oscuridad. Sombras que se escabullen. Risas macabras. Sutileza femenina. Silencio perturbador. Cuerpos desnudos. Unos tapas de debate en hoguera. Esposas de Satanás. Aquelarre. Aquelarre. Reunión de brujas perversas. Aquelarre. Aquelarre. Búsqueda de víctimas. Conjuros demoníacos. Hechizos enfermos. Consagración al maligno. Sinfonía de maldad. Daño, daño. Secuestrando almas. Sacrificando niños. Sacrificando vírgenes. En rituales y bailes de lujuria. Aquelarre. Aquelarre. Reunión de brujas perversas. Aquelarre. Aquelarre. Búsqueda de víctimas. Sensualidad desbordante en engaños de ilusión. Magia destinada al control del ingenio. Ambición. Desprecio a la vida humana. Sugestión delirante de personas manipuladas. Aquelarre, aquelarre. Reunión de brujas perversas. Aquelarre, aquelarre. En búsqueda de víctimas. Traición tras traición. Artimaña tras artimaña. Hombres transformados en zombies malditos. Infierno no merecido por tus actos de maldad. Castigo y juicio que no tardarán. Aquelarre, aquelarre. Reunión de brujas perversas. Aquelarre.